desde que te conocí. Yo me siento como otro y todo coca por ti. Coca suave y atrapante, coca eres mujer fatal. En tu boca hay un sabor que no parece real. Coca no. Voy a perderte. Coca no. Voy a dejarte. Coca no. Voy a olvidarte. Oh no. Coca no. Voy a perderte. Voy a dejarte, voy a olvidarte. Si tan solo por tenerte, llamativa e insinuante, como jamás otra vi. Coca, tan solo de verte, como me impulsas tú a mí. Sabe que por ti respiro y puedo morir por ti. Coca, no. Voy a perderte. Coca, no. Voy a dejarte. Coca, no. Voy a olvidarte. Voy a perderte, voy a dejarte, voy a olvidarte. Coca, no. Voy a olvidarte. Coca, no.